Y para contarles todo lo relativo a lo que va a suponer la presencia de los Reyes Magos en nuestra localidad y a la celebración de esa cabalgata de Reyes, vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues todo listo y preparado para que lleguen los Reyes a Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad es que todo está totalmente preparado, ya con ganas de que llegue ese día 5. Bueno, pues un día 5 que tienen que completar una amplia agenda, ahora enseguida vamos a dar cuenta de ella, pero una jornada en la que, bueno, pues sin duda los menores van a estar más que expectantes y excitados, esperando la presencia de esos Reyes Magos en la cabalgata. Y es que, bueno, pues sin duda muchísimo más espectacular, ¿no? Los Reyes Magos montados en sus carrozas, paseándose por nuestra localidad, entregando caramelos, entregando juguetes, regalos, pues tiene una presencia que impone, sobre todo entre los más pequeños, que han visto durante todas estas fechas navideñas cómo han ido, bueno, pues continuamente contando la historia, no solo los reyes y las expectativas que puedan tener. Así que una noche, sin duda, especial, ¿no? Pues sí, muy especial para los niños, que como bien sabemos están nada más que expectantes en ese gran día para poder disfrutar, para poder recibir los regalos que le hayan pedido a los reyes, como bien dice. Todavía están a tiempo de poderle entregar la carta con ese cartero real que se encuentra en breves instantes, estará otra vez en la Avenida España. Exactamente, porque, como decía, los Reyes Magos, bueno, pues precisamente recogen las misivas del cartero real que, como decíamos, durante la jornada de hoy, mañana y tarde, está situado en el centro de la Avenida España. Pero vamos a entrar en detalle, ¿no? Si te parece, en torno a la cabalgata de Reyes, y vamos a dar a conocer pues aspectos que incluso nuestros oyentes nos están ya consultando. Por ejemplo, la hora de salida de la cabalgata de Reyes es una de las preguntas que hay que contestar, ¿no? Porque además que muchísimos oyentes nos están preguntando, ¿y a qué hora sale la cabalgata? Venga, pues vamos a comenzar por ahí. Pues la cabalgata sale igual que el año pasado, a las 5 de la tarde, estando el día que esperemos que esté como hoy, un día soleado, el horario de salida, un horario, como bien sabe, que se ha ido adelantando poco a poco, año tras año, y ya el año pasado pues comprobamos que era la hora ideal, una hora en este caso en el que da tiempo a poder almorzar, poder llevar a los niños a ver la salida, en este caso desde las 4:30 allí en el Fernando Gavilán, y para las 5 de la tarde dar el pistoletazo de salida. Una hora que nos da un margen a nosotros en caso de que hubiera algún problema meteorológico, que no lo va a haber, pero bueno, lo tendríamos ahí en caso de que hay que adelantar o atrasar la cabalgata. Por eso vemos que es una hora idónea y creo que para los niños es la mejor hora posible. Yo recuerdo que la salida de la cabalgata siempre era un poco más tarde, en horario un poco más vespertino, tardío, pero recuerdo ese año, ¿no?, en el que daban esa previsión de lluvia, se optó por adelantar la cabalgata en vez de suspenderla como en otras localidades, finalmente pudo salir en Ubrique, y a partir de ahí pues se optó por ese horario más temprano, ¿no? Y porque nos dejaba una cabalgata más diurna que nocturna, ¿no? Que eso también pues luce muchísimo más. Pues sí, la verdad es que sí, hombre. En este caso, las carrozas siempre van preparadas de cara a la luminosidad. Y en este caso, pues sí, se luce más ya en el horario de noche. Pero claro, sabemos que el Día de Reyes y la cabalgata es especial para los niños y creemos que mejor que un horario tarde-noche. Se comienza sobre las 5 para que ya cerca de las 6 de la tarde empiece a anochecer y vaya dando ya ese colorido con esas luces de las carrozas y lleguen aquí al ayuntamiento pues sobre las 6:30 de la tarde. Claro. Creemos que es una hora especial y como yo lo veo así, pues, y la gente pues nos lo ha ido demandando poco a poco y le gustó la iniciativa del cambio horario, pues no hemos acogido a ella y ya pues con la cantidad de eventos que se tiene ese día pues se completa una cantidad de horas que van a poder, de actividades y horas que van a realizar en este caso pues los majestades. Bueno, pues eso en cuanto a lo principal, con lo que queríamos comenzar nosotros, el horario de salida, porque era una de las preguntas que nos están formulando nuestros oyentes. A las 5 de la tarde, salida como siempre desde el Colegio Fernando Gavilán. El recorrido, si te parece, aunque todos lo conocemos, pero podemos también volver a recordarlo, recorrido desde el Colegio Educación Infantil Primaria Fernando Gavilán hasta la Plaza del Ayuntamiento. Pues sí, la verdad que sí. El recorrido, pues salimos desde el Fernando Gavilán, cogemos dirección en este caso pues zona de los callejones, bueno, zona del Mercadona para que entendamos, callejones, Avenida España, nos desplazamos ya desde la Plaza de la Estrella a la al Bar Estó, y ya después pues en la calle San Sebastián, Plaza Colón, en este caso pues ya llegamos aquí a la Plaza del Ayuntamiento. El poco tiempo que necesitamos para poder descansar y desmontar en este caso pues las carrozas, y ya pues la tirada de caramelos aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Y con eso vamos ahora, caramelos. ¿Cuántos caramelos vamos a tener este año? Pues caramelos son muchos, son más de 2.000 kilos de caramelos de, en este caso, caramelos jelly, caramelos de goma. Nos vamos más de 1.000 balones. En cuanto a caramelos, pues el pica-pica Fruitman, que todos los años pues se ha tirado, son 1.200 unidades por 48 cajas. Y nos vamos también después al tornado, que es la esponjita, que están envueltos en 110 unidades por cada borde. Se compran más de 300 bolsas también, con lo cual una cantidad más que considerable. Yo creo que con eso los niños, ninguno se va a quedar sin poder recoger ningún caramelo, y todos irán pues bastante contentos, esperando de que lleguen a su casa después y tengan el regalo más que merecido. Todos los caramelos son de goma, ¿no? Son blandos. Sí, todos blandos. Este año pues lo hemos, otras veces pues los bancos suelen colaborar. A fecha de hoy viernes todavía no hemos tenido ninguna colaboración de ningún banco, y en este caso pues nada, el ayuntamiento pues como tenemos siempre la cantidad de caramelo, pues se acogen. Tenemos unas pelotas antiestrés a través de Aguas Dubrique, que ha colaborado también con nosotros, unas pelotitas pequeñas, y después pues los balones y peluches que se suelen más o menos coger de cara a la compra que hace la administración. Y todos los caramelos que acabamos de anunciar son caramelos de goma de una calidad bastante buena, caramelos que todos los niños van a poder disfrutar de ellos el próximo domingo. Uh-huh. Y me ha dicho 1.000 balones y peluches, ¿no? Sí. En principio, pues, todos los... Teníamos la duda de si eran todos balones peluches. Eso. Yo creo que ahora mismo han llegado todos los balones. Estamos a expensas de que llegaran peluches. En caso de que no llegaran, son todos balones. Balones, ¿no? Pero bueno, que son más de 1.000. unidades y de kilo, como te he dicho, de caramelo, pues más de 2.000 kilos, y la cantidad de tanto esponjita como palote. Claro, esto siempre lo decimos, ¿no? Realmente hoy en día todos los niños tienen pelotas prácticamente, todos los niños tienen golosinas casi que todos los días si quieren, ¿no? Tienen la opción. Y bueno, pues el reparto de... Antes quizás sí que puede tener un significado mayor el coger una pelota, o de la cabalgata de Reyes, el coger caramelo. Ahora no tanto, lo único que mueve sí que es la ilusión, del hecho de que los Reyes te lo dan, lo reparten, ¿no? Lo entregan. Claro, esa es la ilusión, pero yo creo que es más los mayores. Cuando tiran un balón es cuando ves tú el mayor que se lanza por ese balón como si fuera el último que van a poder recoger. Y es la ilusión de darle al niño ese balón que ha tirado su majestad en la cabalgata de, en este caso, pues la del 2020. Sí que aquí podemos recordar también incluso, ¿no?, ya que estamos en este punto, todo el tema del civismo, de vamos a tener cuidado, no nos peguemos demasiado las carrozas, hay una seguridad, ¿no?, que se cuida también por parte de la delegación de festejo en coordinación con otras delegaciones, porque este es un evento que, como hemos comentado muchas ocasiones, pues llega coordinado también por otras delegaciones, y en este caso pues la de Policía Local, Seguridad Ciudadana, ¿no?, es una de ellas. Sí, un evento en este caso que aglutina ciertas delegaciones. Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, a través del compañero José Antonio Herrera, estamos en contacto, lo tenemos todo coordinado, a través en este caso pues de Básica, con limpieza, tenemos también Isabel Mari Bazán. Después en el tema pues de operarios municipales, pues se cogen operarios de vías y obras, que también en este caso pues están colaborando, que son dos operarios por cada carroza. Son muchas las delegaciones en este caso que estamos envueltos en esta cabalgata, pero bueno, la gestión hasta ahora pues ha sido bastante positiva, siempre sin ningún tipo de problema, y lo que pedimos es eso. Mucha seguridad para que no se arrimen de cara a la cabalgata, en este caso a los carros, y bueno, confiemos en el que, igual que todos los años. Yo una vez que concluya, si no hay ningún tipo de problema, para mí es la mejor cabalgata que hay, que es lo que trabajamos nosotros. Exactamente, ¿no? Carrozas, seis, ¿no? Seis carrozas. Tres de sus majestades los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, Cartero Real, y después tenemos las dos infantiles, en este caso pues de Mascota y Tadeo Jones. Son las dos carrozas que van ahí con los niños, igual que el cartero real también irá acompañado de una cantidad de niños. Claro, las tres carrozas que corresponden a los tres Reyes Magos, en ellas se alojan pues los Reyes Magos con sus respectivos pajes, dos por cada rey, mientras que en la carroza del cartero real van los pequeños y también en esas dos infantiles pues van los menores de Ubrique, que son seleccionados a través de los centros educativos mediante, bueno, pues sorteo y demás, y que tienen edades comprendidas entre qué, no sé si este detalle lo conoces. Yo creo que son entre 8 y 10 años. La edad que suele actuar siempre, como bien sabe, los centros escolares nosotros les enviamos la certificación para que nos comuniquen los niños que han sido agraciados, porque creo que todos los colegios lo han hecho mediante sorteo. Son 24 niños, nosotros siempre tenemos algún margen de meter dos o tres niños más, dependiendo de las dimensiones que tenga cada carroza, y nada, irán todos totalmente muy contento, niños que veía por la calle con ganas de que llegue el día 5, que le ha tocado en el sorteo de poder disfrutar de esa cabalgata, estarán allí en el referendo de la Virgen a las 4:30, y después aquí, cuando ya lleguen a la plaza del ayuntamiento, entran dentro del ayuntamiento, les damos un detallito, y ya después pues cada padre pues recoge a sus niños y se queda pues con esa ilusión de que le ha hecho pasar por esa cabalgata y ver la cantidad de personas que están viéndolo una vez que ellos pasan. Claro, y bueno, además viví también en directo un poco todo ese trajín, ¿no?, de los Reyes Magos con la cabalgata y demás, que bueno, pues tiene que ser también emocionante. Bueno, son 24 niños, me decías, por tanto, los que se van a instalar en esas tres carrozas. Y sí, que van lo que te a... he dicho, son 24, perdón que te corte, Rocío, sí. Siempre suelen entrar a lo mejor 3-4 más, dependiendo de la cantidad de la carroza, son más o menos algunos compromisos que tenemos desde la propia delegación. En este caso de la delegación de festival tenemos algunos compromisos siempre de algunas personas que suelen colaborar con nosotros, en este caso pues algunas tiendas, en este caso pues tiendas de la de ahí de los Callones, para que no entendamos, la de los Chinos y la de la parte de arriba igual, del Hipersol, suele colaborar, que en este caso pues con una cantidad de detalles de regalos, pues los niños siempre suelen subirse, de cara que es un sitio que se le guarda a esas empresas que colaboran con nosotros. Vale. Bueno, pues eso, como decíamos, en cuanto a estas tres carrozas, una que va con motivos propios del cartero real y las otras dos con motivos infantiles, de mascota, me has dicho, y la de Tadeo Jones. Y luego tenemos las carrozas de los Reyes. Vamos a centrarnos aquí también, porque ya lo comentamos en su día, pero conviene recordarlo, ¿no? ¿Quiénes son los Reyes Magos de Ubrique en este año 2020, en esta temporada 2019-2020, podemos decir, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Por ejemplo, Melchor corresponde a el grupo de rescate en montaña, que es el colectivo seleccionado por el equipo de gobierno para encarnar la figura del rey Melchor en reconocimiento, bueno, pues a su labor del servicio de los ciudadanos, ¿no? Y en este caso Melchor es Paco Fernández y le acompaña como paje Sixto Meracho, ¿verdad? Pues sí, nosotros desde el equipo de gobierno siempre estamos dándole vuelta a todos esos colectivos que suelen colaborar y trabajar y se merecen pues tener un día especial, como en este caso el día de la cabalgata, y no habíamos planteado este año pues el caso, que creo que recordar que cumplen 20 años el grupo de rescate, y que mejor que ellos encarnaran la figura de rey Melchor. Se lo comunicamos en este caso pues al jefe del parque de bomberos, ya directamente lo pusieron con el encargado del grupo de rescate, decidieron ellos que Paco Fernández sea el rey y que Sixto lo acompañe como paje. Después pues lo acompaña, quiero recordar que es una persona que salió agraciada en el sorteo, creo que es Alejandro Sañudo. Y ya pues, igual que en esta que hemos mencionado, de Reimer Shop, pues está la de Gaspar y Bartazar, que son personas que han sido agraciadas en el sorteo que le hicimos en directo en Radio Ubrique. Una de las novedades que implantó este equipo de gobierno, que teníamos claro que era una demanda bastante grande de los ubriqueños que querían salir en la cabalgata de Reyes, pues que mejor que le diéramos la posibilidad a que son dos reyes magos, tres pajes y el cartero real, lo que hubiera en el sorteo. Y nada, lo cambiamos a como se había realizado años anteriores. La verdad que con una aceptación más que considerable, y a la vista está en el sorteo que se realizó en directo, que había mucha participación y muchas personas que querían encantar el poder ser rey mago y salir en la cabalgata. Los nombres pues los tienes tú ahí. Sí, ahora lo voy a comentar. Los quería comentar todos, sí, porque bueno, hay que recordarlos también, ¿no? Vamos con ello. Mira, la comitiva real está formada por Melchor, encarnado en la figura de Paco Fernández Gómez, del Grupo de Rescate Montaña, y la asiste como paje Sixto Menacho, también del Grupo de Rescate, y Alejandro Sañudo González, que fue seleccionado por sorteo. Gaspar es Cristóbal Zurita Virúez, que está acompañado por los pajes Mari Carmen Ramírez Arena y José Luis Zurita Gago. Y Baltasar es el rey más joven de la cabalgata, decía yo en aquel momento, porque llega encarnado en el lubriqueño de 18 años José Chávez Román, y la atenderán los pajes Sheila Chávez Macía y Ángela Chávez Román. Y el cartero real, que está esa mañana en la Avenida España, Alejandro López Aragón, que también va a subirse a esa otra carroza que forma parte de esta comitiva real, compuesta en total por 6 carrozas. Bueno, pues sí, eso es lo completo. Que acabas de anunciar, y la verdad es que quedaremos con ellos, ya lo hemos citado algunos, para que el domingo a las 10 de la mañana se encuentren ya en la ermita San Pedro, nos preparemos, se pongan ellos sus trajes de gala, y ya pues todo un día cargado de eventos. Oye, ¿se han preparado ya los trajes? ¿Ya han tenido tiempo de coger la indumentaria, de ver cómo les queda? Porque claro, esto de un año para otro, pues uno tiene un cuerpo, otro, en fin, hay que ajustar, no hay que ajustar este año, ¿cómo va? Sí, nosotros el día que hicimos la presentación oficial ya le dimos el traje a cada uno. En este caso, pues hace muchos años pues se compraban trajes de cara a tenerlo de año tras año, pero claro, el desgaste de cada año, pues siempre tenías que ir comprando pantalones o tenías que comprar la parte de arriba, aparte lógicamente de la peluca, de la corona, de guantes y demás. Y a través de la empresa Broton, una empresa que de Jerez, que trabajamos en el ayuntamiento desde hace muchos años con los gigantes y cabezudos, pues ellos tienen los trajes, los alquilan, son unos trajes cada año nuevos. Son trajes que lo tienen totalmente acondicionado, con las tallas más o menos que se le dan, se pueden modificar, y entonces ese día pues le dimos a ellos sus trajes completos, todo totalmente preparado para que ellos ya se lo prueben, puedan ponerle la manga más larga o más corta dependiendo de cada persona. Exacto. Y nada, lo tienen todo preparado ya, nada más que para el día 5 que lleguen por la mañana a la ermita San Pedro, se visten y ya empezamos con esa batalla de ese gran día. No tenemos unos Reyes Magos bastante delgaditos este año, ¿eh? Son así todo. No. Sí, sí, son delgaditos, pero bueno, por eso los trajes eran chiquititos, de cara que más o menos habíamos visto, eran pequeñitos y nos los traímos algo más pequeño. Bueno, bromas aparte, ¿no? Con los trajes y demás, los Reyes Magos estarán preparados el día 5, que es el día de la cabalgata de Reyes. ¿A partir de qué hora? ¿Cuándo has quedado con ellos y cuál es el programa? Vamos con esa agenda, ¿no? Porque la cabalgata es lo que vemos los demás para disfrutarla, pero los Reyes tienen una agenda bastante intensa, ¿no? Esa jornada, cuéntanos. Pues sí, yo quedo con ellos y algunos compañeros del equipo de gobierno, pues desde las 10 de la mañana estamos con ellos en la ermita San Pedro, y después pues con una furgoneta que nos deja, en este caso pues la empresa Experiencia Outdoor, gracias a Alberto, aquí quiero darle las gracias porque todos los años colabora con nosotros cediéndonos la furgoneta gratuitamente y desinteresadamente, y entonces pues ya nos desplazamos hacia la residencia de ancianos. A las 11 de la mañana estamos en la residencia. Es uno de los momentos más emotivos con todos esos mayores en los que le entregamos esos caramelos y le damos esa felicidad de ese día. Y a continuación pues nos venimos otra vez para la ermita San Pedro y recibimos pues la visita de muchos niños. A través de servicios sociales se suelen entregar a las 12 de la mañana una cantidad de regalos a esos niños más necesitados. Después, sobre 12:30, una menos algo, pues el Centro Ocupacional El Curtido también sube aquí a la ermita San Pedro, le damos su correspondiente regalo. Después a los niños de la asociación Vamos Juntos, después a los niños de Adifica, y ya en este caso pues cerca de las 2 pues un poco de descanso, nos vamos al Hotel Curry, algo de almuerzo, para sobre las 4 de la tarde incorporarnos ya en el Fernando Gavilán para los últimos preparativos para que a las 5 pues salga la comitiva, y sobre las 6:30, 7 menos poco, pues estaremos aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Se desalojen las carrozas, ya los Reyes pues suben en este caso pues aquí al balcón del propio ayuntamiento, y se tiran los últimos caramelos, y a continuación pues nos vamos ya después hacia en este caso pues hacia el jardín en la iglesia del Jesús, con la hermandad del Nazareno, que todos los años pues hacen un fin de fiesta, como se suele decir, pues espectacular. También son muchos regalos los que entregan ellos allí, la hermandad, y la verdad que desde aquí les volvemos a dar las gracias, que por esa labor tan grande que hacen, y sobre todo pues que los reyes encarnan allí pues lo más grande y dan mucho regalo. Y a raíz de las 8:30, 9, cuando se concluye, pues cada rey suele tener compromisos personales, entonces entre ellos pues dicen, venga, vamos a ir todos a una, o cada uno pues ya se divide. Ha habido reyes que han estado hasta las 2 y las 3 de la mañana, yendo de casa en casa, entregando pues a amigos y vecinos pues correspondientes regalos, y a raíz de ahí pues en este año pues esperemos igual que puedan disfrutar una vez que acaba la cabalgata, porque el detalle de cada niño, que tú se lo das en las manos, siendo rey mago, eso es para toda la vida. Bueno, pues un amplio programa, desde luego. Los reyes están, esa jornada, van a estar bastante trabajados, ¿no? Porque van a tener que, desde las 10 de la mañana, como decías, que se reúnen en la ermita de San Pedro, bueno, pues repartiendo ilusión, repartiendo regalos, repartiendo toda esa magia, ¿no?, que envuelve a los reyes, entre los mayores, entre los usuarios del curtido de Vamos Junto, entre los también socios de Adisica. Luego tenemos lo que es la cabalgata en sí, que tiene muchísimo desgaste. Después también creo que va a entrega de regalos a los niños de la Delegación de Comercio que han ganado el concurso de carta a los Reyes Magos, y después se van al Jesús ya para terminar, pero no terminan porque luego están, como tú decías, esos compromisos ya un poco más particulares que cada uno tiene y que también tiene que atender, ¿no? Pues sí, eso es ya a nivel ya personal, pero bueno, yo conociendo los Reyes sé que tienen ya compromisos adquiridos. Y también le cogerá tarde, durante la noche de esa noche de Reyes. Por cierto, que no hemos comentado que la cabalgata de Reyes Magos, que está formada por esa comitiva de 6 carrozas, tiene acompañamiento musical, ¿verdad? ¿Acompañamiento musical? No va acompañado entonces de banda, en este caso no. Sí, ¿no? Sí, como todos los años. Eso. Todos los años, bueno, nos acompaña tanto la banda como la agrupación. Pero me había dicho acompañamiento musical. Eso. Y había entendido de que si alguna carroza llevaba música. No, el acompañamiento musical de la carroza. Sí, sí. todos los años, tanto la banda como la agrupación, pues nos acompañan, y también te agradecer que todos los años pues estén con nosotros. Además que son muy simpáticos, pues se colocan los gorritos de Navidad en alguna ocasión, ¿no? Con ese ambiente navideño propio también, con temas musicales más apropiados para la fiesta que se trabajan y demás, y bueno, pues ellos también participan en cierto modo de lo que es esa comitiva real, ¿no? Hay que recordar esa banda sonora, esa música que pone también a los espectáculos, en este caso a la cabalgata de Reyes Magos, bueno, pues tanto la banda como la agrupación musical obriqueña, ¿verdad? Pues sí. Y luego, pues el dispositivo de seguridad, que hemos comentado algo, llamar un poco a la precaución y a la cautela a la hora de acercarse a las carrozas, pero también la policía, desde luego, pues va controlando, ¿no?, todo el tema del tráfico, porque hay que recordar que se corta el tráfico en esas calles por las que discurre la cabalgata de Reyes Magos en momentos antes de que la cabalgata vaya a pasar, y después ya se reabre el tráfico, ¿no? Esto suele ser bastante fluido, pero también conviene recordarlo, ¿no? Sí, es eso. Yo lo tengo totalmente preparado de cara a que una vez que vaya pasando por cada zona lo que es el recorrido de la cabalgata, pues se para el tráfico, y una vez que va pasando, pues se abre otra vez directamente. No es complicado, pero la verdad que la organización la tienen totalmente bastante trillada de año tras año, y es señal de que no ha habido ningún tipo de problema. Y con esto, bueno, pues se culminará la Navidad, o lo que son los actos navideños en esta localidad, ¿no? Con esa cabalgata de Reyes Magos se pondrá un poco el punto y final, dando paso ya a la jornada festiva del 6 de enero y concluyendo pues prácticamente todas las celebraciones navideñas. ¿Qué más nos queda por decir en torno a lo que va a ser la celebración de los Reyes Magos en esta localidad con esa cabalgata? Pues nada más, lo único que nos queda es eso, como yo bien digo, esperar que llegue a las 7:30 aquí a la plaza del ayuntamiento, que no haya ningún tipo de percance, y es ya señal de que se ha podido disfrutar, no hay nada que objetar, y con lo cual pues más que agradecido a todas las personas que nos ayudan de cara a poder organizar esta cabalgata y ver el disfrute de tantos niños. Bueno, pues desear, por tanto, que sea un día especial y mágico para niños y también para mayores, que todos, desde luego, disfrutamos de los Reyes Magos, y que, bueno, pues esa jornada cumpla las expectativas de todos, ¿no? Tanto de los pequeños como también de los mayores y de la organización. Nos quedamos aquí agradeciendo al concejal de festejo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique para dar a conocer todos los aspectos relativos a esa cabalgata de Reyes Magos, que, como decíamos, va a ser la protagonista de nuestra localidad el próximo 5 de enero. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.